Que alguien diga, por su bien, lo que sus ojos no ven. Que no hay tristeza mayor que ser ciego en Badajoz. Mayor.